Tengo dos oídos para escuchar, una boca para hablar, dos a uno. No será casualidad, dos ojos para ver, debe ser para aprender, no lo dudo. Pero me suele sorprender con qué facilidad la solemos cagar. Cuando abrimos la boca y hablamos sin pensar. Si dos a uno es la mitad, si dos a uno es la mitad, sabremos el doble cuando hay que hablar. Pero solo es la mitad cuando se trata de escuchar. No me extraña por lo nada que pasemos el tiempo tratando de rectificar. Y así nos va. Muro, vaya pared para ignorar, ladrillos para no ver, nunca tratas de aprender, solo humo, es lo que tratas de vender. Con qué tranquilidad nos la quieres clavar, cuando abriste la boca no te paraste a pensar. Que dos a uno es la mitad, si dos a uno es la mitad, y no hacemos nada por entender. Y nos autoconvencemos de que todos sabemos, no me extraña para nada que pasemos el tiempo tratando de rectificar, y así nos va. En bocas osadas ocupan espacio y no dicen nada. Y cuando el vecino parece saber, en vez de callar preferimos joder. Mejor no atender. Si oís yo lo mismo provoca placer, placer, placer. Simplemente la razón para quien grite. Cierren la boca, que cierren la boca.